No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la licenciada Alejandra García Martínez, del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos comente sobre la violencia contra los niños y niñas. ¿Cómo incide esto, por supuesto, en los menores? ¿Cómo se da todos los días en hechos cotidianos que uno va viendo? Y, por supuesto, ¿a dónde se puede uno dirigir si observa o conoce casos de violencia contra niños y niñas? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo va? Bueno, sí, el tema de la violencia contra los niños es un tema sumamente importante, porque los efectos de la violencia que se ejerce, tanto física como psicológica, realmente afectan el buen desarrollo de un niño, de una niña, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Socavan su autoestima, su seguridad, su posibilidad de vincularse y desarrollarse. Y vemos que hay como muchos condicionantes para esto. UNICEF, en un estudio realizado por UNICEF, una de las cuestiones que señala es que 3 de cada 10 adultos consideran que está bien una reprimenda física, digamos, una paliza, un castigo físico, sí. De alguna manera corregir a un chico, ¿no? Entonces, digamos, hay una cuestión cultural de bueno, el modo de criar puede ser una buena paliza y sacar esto. Que sabemos que esto no, lejos de corregir, va dejando huellas y secuelas a lo largo de la vida del chico. Hay casos que son mucho más graves, que pueden llegar a lesiones muy severas, incluso la muerte de niños, ¿no? Y estos actos violentos lo pueden ejercer sus padres, un docente, otro adulto, un vecino, y también los mismos niños, ¿no? Entre niños. Entonces vemos que hay que tener una mirada como integral y plantear estrategias de manera integral para solucionar esto. También vemos que la misma sociedad también se pone cada vez más violenta en muchos tipos de situaciones. Claro, el menor, el niño, como que dice, vive en un entorno violento, ¿no? En la calle se pelean los automovilistas. Exacto. La gente se pelea en el mercado, o discuten, o mismo, bueno, ni hablar de los deportes, ¿no? No, si entonces tal cual. Lo ve siempre en un entorno de violencia. Vive en ese entorno. Es así, además que estas violencias de las que nosotros hablamos atraviesa todos los estratos sociales, atraviesa, sí. se registra en distintos lugares del país, del mundo, o sea, como que es un fenómeno muy extendido y es algo sobre lo que hay que trabajar con mucha severidad, ¿no? También el tema del desarrollo tecnológico ha hecho que se amplíen los espacios donde se puede ejercer violencia, ¿no? Cuando hablamos del ciberbullying, del grooming, sí. Todo ese tipo de cuestiones, donde también dejan a veces a los chicos en una situación de tal indefensión que hasta en algunos casos llega al suicidio, y en algunos casos muy trágicos, como vemos a veces noticias en Estados Unidos, que tiene al alcance un arma, va y claro, arremete contra sus compañeros de escuela. Es preciso recordar que nosotros hemos adherido a los pactos internacionales, digamos, a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde está la idea de la protección especial que se le debe brindar a los niños, niñas, adolescentes. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, y además en Argentina tenemos la Ley 26061, que es la protección integral de los derechos de niños y niñas, que prevé en su artículo 9 que tienen derecho a la integridad física, sexual, psíquica, la protección moral, y que las personas, digamos, cuando uno toma conocimiento de los malos, que hay una persona que realiza malos tratos hacia un chico, esto tenemos la posibilidad de denunciarlo, y esto es punible porque están protegidos por la ley. ¿Dónde se puede denunciar esto? Bueno, hay en Argentina nosotros tenemos la línea 102, que es un teléfono gratuito de asesoramiento sobre los derechos de los niños. Los chicos y chicas también pueden llamar directamente a la línea 102, las 24 horas, para contar qué les pasa, qué situación tienen y si los pueden ayudar o guiar. También está la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se pueden hacer denuncias sobre casos de violencia familiar. Está la Secretaría de Niñez y Adolescencia, la SENAF, del Ministerio de Desarrollo Social, que también brinda asesoramiento gratuito y jurídico. También tenemos otros casos como son la línea 142, que son chicas y chicos extraviados, porque muchas veces estos chicos, frente a una situación de violencia, se van de la casa. Uh-huh. Que es el registro de información de personas menores extraviadas del Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano de la Nación. Y por supuesto, nosotros, claro, desde la Defensoría, nuestra oficina de niñez y adolescencia, con la que se pueden comunicar para pedir asesoramiento o si hay algún caso puntual que necesiten ayuda, bueno, estamos para, por supuesto, para atenderlos. Perfecto. Y, por supuesto, la idea sería que también reciban contención, ¿no?, estos chicos después de hacer la denuncia, ¿no?, que se pueda tratarlos, que puedan tener una ayuda psicológica, que puedan continuar, es decir, como quien dice, con su vida, tratando de pasar este mal momento que han sufrido. Sí, hay distintos organismos, entre ellos la SENAF, es uno que hace también este tipo de apoyo, busca a los chicos como para poder ayudarlos. ¿Y cómo se puede detectar cuando hay un caso, cuando un chico ha sido víctima de violencia? Bueno, hay distintos indicadores que nos pueden mostrar. O sea, cuando hay un cambio abrupto en su conducta, que puede ser o que está como más enojado, como más irascible, o todo lo contrario, como que está muy apagado, muy sumiso, como que uno lo ve triste, como que lo ve que ha perdido la confianza en sí mismo, digamos, hay muchos indicadores. Esto se nota mucho en la escuela, ¿no? Y sería muy importante. El problema del chico también de relacionarse con sus compañeros, relacionarse con los profesores, con los maestros, es decir, esta cosa que lo tienen que notar, sobre todo las autoridades escolares, los docentes, ¿no? Porque el chico lo demuestra mucho, ¿no? Sí, muchas veces lo pasa por lo físico, ¿no? Son los chicos que siempre le duele la cabeza, le duele la panza, siempre tiene alguna cuestión. Sería muy importante poder fortalecer la capacitación de los docentes en este sentido, para que puedan estar como más atentos y más perceptivos en relación a estos indicios que a veces se nos escapan en lo cotidiano. Y además para hacer un trabajo a conciencia con el grupo de chicos acerca de la violencia, los modos de vincularse, el respeto por el otro, los derechos del otro, digamos. Esto hay que trabajarlo mucho. En la currícula no está todavía incorporado el tema de estos derechos, de la violencia contra los chicos. No están como no existe una materia, sí se toca y depende que en el secundario por ahí se toca en algunas materias cuando se habla de los derechos humanos y demás, pero digo como esto es un trabajo cotidiano, cuando estar atento y decir no, a tu compañero no le puedes hablar así, o vení, acércate, no te noto bien, qué es lo que te pasa. Sabemos que los docentes están ocupados en muchas cosas y abordando situaciones muchas veces muy complejas, para lo cual necesita apoyo, equipos, ¿no? Porque no solamente el docente solo, sino el equipo directivo, psicopedagogos, todos los equipos de apoyo que puedan ayudar a abordar este tipo de situaciones. Claro, también, bueno, lo puede notar, como lo tenías aquí, bajo desempeño escolar, cuando el chico tiene problemas para estudiar, para aprender, concentración y todo, e incluso que no quiera ir a la escuela, ¿no? Que no quiera asistir. Tal cual. También los papás tenemos que estar atentos, claro, ¿no? Todas esas cosas. A este tipo de cuestiones. Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho. Licenciada Alejandra García Martínez, de jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, estaba con nosotros. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor, la gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques, tiene como objetivo la protección de los bosques nativos en todo el territorio argentino. La pérdida de bosques nativos compromete la calidad de vida y del ambiente,